refugiados que hay en el País Vasco que matan al aceite, que no fabriquen armas. 9 mm para Beirut, es una munición belga, un país muy terrorífico, porque fabrican no. 9. Si nadie fabricara armas, no había terroristas, como llaman ellos. No. Todos estos países civilizados, y sobre todo Inglaterra, la República Checa, exportan una cantidad de armamento que no era. Sí. Y la economía va bien cuanto más exporte. No sé si fue Castro que me dijo que antes de que prohibieran todo el rollo este con la ley de vida, las minas antipersonal, estaba un chaval trabajando en una ONG en África y era un enfermero, me parece, y tenía que amputar unas manos porque había habido uno que había pisado una mina y se había quedado sin pierna o sin brazo. Y el tío fue a ver dónde había explotado la mina, cogió la mina y miró, y Made in Spain, hecho en Almería. Y luego va un español a ayudar a reparar los brazos rotos. Primero un español le envía la mina y otro español va a ayudar. Que Miguel, ¿y no escuchaste el otro día ayer en el telediario? Esto es civilización. Que salía una chica de 16 años paseando por la acera de la zona con la que ella vive. Y recibió un golpe en la espalda por detrás y se creía que le habían dado un puñetazo. Y cuando llega a casa de su abuela, dice, ay abuela, mándame un golpe en la espalda, que me duele. Y cuando va a mirar el abuela a la espalda, dice, tiene fuerte también, allá entraba un puñal, un cuchillo. Le había entrado un cuchillo en la espalda y la llevaron corriendo a urgencias, al hospital, y ingresó a las, hace que a las 3 de la tarde, hasta las 9 de la noche, no la operaron y a las 12 salió el equipo. Y a otro, la tuvieron 5 horas sin nada, sin la asistencia, y el padre, padre de las padres, no se quejaba de eso, y a otro también, y a un hombre, en la parada del autobús, esperando el autobús, estaba como normal, ¿no?, en la parada, y también le dieron una puñalada por la espalda. Lo que pasa es que el hombre pudo salvar. Lo miraban, pero se dio también la foto de este hombre, con el puñal y una brasa así, volando el puñal. Con cara que iba todos los días, con más que cavadas por la espalda. Ha salido de otros casos, no sé si habrá habido más, pero esa historia está en los medios de comunicación, que no es los telediarios, que se podría... Pues basta para que salga mucho en los telediarios para dar ideas. Que empieza a ver por aquí, por allá, en todas las ciudades. Yo me siento más asustado porque en la parada de autobús se puedan hacer eso, caminando por la calle. Que empiecen a dar publicidad, como cuando sucedió aquello de que envenenaban botellas de agua mineral de los supermercados. Que empezaron a pasar por todos lados botellas de agua con leche. No tenían que dar tanta publicidad. Están dando ideas a cuatro. Pero lo importante es que hay mucha gente que hasta que no le afecta algo directamente, no se queja. Bueno, de esa manera, como en estos países, como España, por ejemplo, un país de la Europa Occidental, que más o menos los trabajadores podemos vivir, tener nuestra casita, nuestro cochecito, como más o menos vivimos bien, tampoco me voy a quejar. Y ahí hay gente por aquí o por allá que se lo está pasando realmente de verdad mal. Igual, pero está muy lejos. A ver cómo va el Mallorca, ha subido, o cómo va a ganar este partido. Y así. Igual, ahí no os preocupéis tanto. Siempre preocupándonos de cosas que no te afectan. Sí. Aquí Cristo y Jesús, mi compañero de trabajo hoy, me contaba cuando estudiaba en el seminario, como aquí en el seminario de Camino Salar, Rafael, dice, había algún cura, dice, nuestro tutor, entramos una vez y en una sala y vimos a un cura agarrándole el pene a un chaval y haciéndole cosas. Dice, y el tutor nos vio que lo veíamos y nos dijo, chitones, no habéis visto nada. Dice, y luego, como no hicimos nada, nos pusieron buena nota en los exámenes. Y esto pues, lo digo por... La forma del espíritu cristiano. Sí. Y esto, pues... este chaval, le digo, y tú, después de esto me dices que además, me dices que a Dios no lo has visto, que tú de Dios no sabes nada. Y que haces ahí en la iglesia católica. Y que

es lo que están haciendo. Esa es la realidad. Esa es la realidad que quieren transmitir. Es lo que están haciendo. Mucha gente se la crea o no se la crea. Pero hay gente que además está descendiendo emocionalmente de los foros y los debates de vecinos que se tiene que hacer, que son el bien de no la mayoría de otras series de más que tienen que vivir bien en este mundo. Que más da los daños colaterales. Que son los asesinos reales. Los culpables serán libres. Lo hacemos por tu bien, es más de que crees que te están poniendo bien. ¿Cómo lo de los coches? Tony está empecinado con uno de los coches, un pesado con uno de los coches. Pero hace unos meses, una vecina, Manoli, no. Hace unos meses una vecina me dice, iba cojeando y me dice, ¿tú sabes de qué? Dice, me atropelló un coche aquí cruzando el camino hasta adelante. Y yo digo, dice, y dijo exactamente estas palabras como a veces ha dicho Cayetano por aquí. ¿Sabes qué? Dice, más no valdría todo ir en burro. Claro, pero hasta que no te toca, incluso aunque te toque, porque yo tengo gente conocida que le han pegado un cebollazo a un coche y tira para adelante, y coche, defienden el coche y punto. Sí. Yo tengo cada pelea con eso. ¿Sí? Como gente en Estados Unidos, gente en Estados Unidos que le han pegado un balazo, el supermercado están comprando, lo han baleado porque ahí las armas son libres, y dice, pues aún así yo estoy a favor de que haya a la persona que la habían baleado, y estaba paralítica, me decía, bueno, dice, estoy contenta de que las armas sean libres y yo tengo armas, dice, porque si yo puedo tener mi arma, me podré defender cuando me disparen. Digo, bien, y no sé qué parlamento no, acá dice, disparan uno a otro. Parece no sé qué parlamento duda, es que aquí sí, si aumenta la delincuencia en el sentido de lo que está aumentando y los atracos, que la gente lo pida también, no sé qué parlamento. Pero lo pongo como ejemplo de que... Y no se dirá. No, ya, te lo pido. Pero bueno, pongo como ejemplo de que aún así, habiendo tenido un accidente de coche, o habiéndote baleado, tiroteado, ahora sí la gente no aprende, hasta que no le pase a ella, no empieza a pensar que realmente esto de los coches ya es una barbaridad. Por el centro de Palma, voy yo por la emisora, está atascada la calle tal, la autopista sale, está atascada, no vayas por aquí, y yo llevo coches últimamente, y me veo negro para pasar de un barrio a otro, donde todas las calles salen coches. Y todavía dicen que por qué no me compro coche. No, de qué bestia. De hecho, el tema de la inseguridad, ¿qué decías? Ya se hace efectivo aquí en España. Ahora este año, no sé cuántos millones de euros han aprobado para aumentar las dotes policiales, y tanto de policía de barrio como policía nacional, guardia civil. Se quiere sacar muchos más, porque según ellos, en Madrid, hay mucha inseguridad, hay muchos robos, muchos delincuentes, y vamos a crear más policías de cara a esto. O sea, siempre dice por las ramas, ¿no? Y no mirar el fondo de esta injusticia. En Barcelona, lo mismo. Hoy, hablando con dos compañeros de trabajo, referente a esto, pero es una manera sencilla, estamos hablando, y me decía, pero es que lo que tú estás diciendo no puede ser nunca. Y claro, ya hablábamos del tema, digamos, de la propiedad, ¿no? tal como está enfocado hoy en día, y del mero hecho de tener, bueno, de ganarte el sustento cada día trabajando. Dice, porque tal como tú lo dices, si yo tuviera, estoy aquí cultivando y estoy sacando un provecho a la tierra, luego me viene un pillo de estos y se me lo lleva todo. Entonces me tendría que defender de él. Digo, pero es que únicamente nos quedamos con este pensamiento, y es el pensamiento capitalista, es decir, te tienes que defender siempre de las acciones que te hacen los demás. Pero este defenderte es violencia, siempre, o sea, es ponerte en contra. Y yo le decía, bueno, a ver, piensa un poco, ¿qué solución tú le ves a una persona que viene a aprovecharse de tu trabajo y te quita las cosas de tu trabajo? A ver, piénsalo. Pues yo no veo más solución que pegarle dos tiros con una escopeta, me decía, o darle un garrotazo. Digo, bien, ¿le da algo más, pero aparte? No. Y yo decía, bueno, pues, ¿no has pensado por un momento de que el pillo este te está quitando esto? Pues, no produzcas nada. Ya, no vamos a producir nada, te sientas, no trabajes. Que viene el pillo a quitarte las cosas. Te

Juan Vincha, però me sap greu que tenia altres. Ah, això són vosaltres. No, no ningú diu res, però és Juan Vincha. Sí, la setmana que viene me voy a ver a mis tías monjas de Jaén. No estaré aquí el viernes. La siguiente será la mía. ¿Y también qué se dice, Jerónimo? Pues mis tías monjas de clausura, de estas que todavía se ven detrás de una reja, no las puedo abrazar directamente, tengo que darles un beso. Abre una verja. Sí, sí, no, no sabía. Ahora las veré, tengo que darle. Abren la verja y a través de la reja les doy un beso. Y crack, luego vuelven a cerrar la reja. Pues ahora la semana que viene y la ajena, ¿eh? Y ellas hacen los mantos de la Virgen. Pero resulta que lo que la gente paga para hacer los mantos de la Virgen, ¿sabes cómo paga la gente? Van a la Virgen y le ponen, para que además vea todo el mundo, que han puesto un alfiler, con el alfiler le clavan un billete de, ahora serán euros, antes eran de 5.000 pesetas, 10.000 pesetas, uh-huh, clavados en el manto, y todo el mundo ve como el otro ha puesto un billete de 10.000 en el manto. Y luego ese dinero, para hacer el manto nuevo, claro, y luego luego va a ellas para que hagan el manto, claro, que el excedente va de nuevo al obispado. Y luego aparte, que como ellas tienen que hacer cada mes el óbolo de San Pedro, que una parte va directamente al Vaticano, otra al obispado de Jaén. O sea, al fin y al cabo, la cuestión es que tú das dinero para el manto, ellas cosen el manto y al final el dinero vuelve otra vez al obispado, no va para el obispado de una manera u otra. Dicen no desfigura con el manto con billetes, ¿no? No, porque a ellas les dan casi todo gratis, les dan donaciones de la Comunidad Europea, donaciones de la Cruz Roja, de galletas, de aceite, de un montón de alimentos gratis. ¿Les reparan algo en el convento? Todo lo haga un pueblo muy beato, se llama Villanueva, del arzobispo, agárrate. Entonces, el maestro de obra tiene que hacer una canalización, no se preocupen, nosotros vamos. ¿Cuánto? Nada, todo gratis para las hermanas. Y ya está, y son dos hermanas de mi madre, una de ellas la madre superiora. Y si Dios quiere, ahora la semana que viene iremos a verla. Y yo ya me sé toda la historia, del convento, de los conventos y cómo funcionan los conventos por dentro. Y menuda vida. ¿Y cómo vas a hacer para poder hablar con ellas? A través de la reja. Hay una habitación, como esto, supongamos que esto es el comedor, pues aquí en medio del comedor hay una reja, como si fuera la cárcel. Y entonces yo estoy allí y ellas aquí. Esto es la clausura que está bendecida por el obispo. Aquello no es clausura, yo puedo estar. Y a través de la reja abren una rendija, nos damos un beso y cerramos. ¿Quién le parece el programa? No, de mi madre. De José Luis Carnicero, este, que decía. Y hasta hace poco usaban cilicios. Confesiones. Ponían cilicios aquí para sobrear sangre y en las piernas. Y se las daban con un látigo con cristales. Y ellas lo han hecho. No les gusta. A ver. Pero es increíble. Luego hay que investigar más o menos. Hay que no lo investigar. ¿Por qué lo van a investigar? Por lo que digo, es más resumido, más lo mismo, a fin de cuentas. Más todavía. Recuerdos de María Hilda para todos, para todas. Está increíble. Y Miguel, tú decías que lo del corralito se está extendiendo. No, bueno, estaba hablando de que en Brasil la cosa está un poco fotuda y Venezuela también, me parece, ¿no? Sí, pero de momento ahí no hay corralito. Ahí es una cosa más que nada política porque hay un presidente revolucionario y les cabrea. Pero que... No te creas que aquellos están pasando aquello y nosotros aquí estamos salvos. Yo no le veo mucho futuro a esto. Puede durar años, los que sean, pero aquí puede haber un corralito, pero ya. Ya puede ser cuestión de años. Y te vas a quedar a dos velas con dinero en el banco. ¿Qué vamos a hacer? Pues no vamos a ver nada, pero aguantamos el truco. O sacar el dinero del banco. ¿Para qué? ¿Para qué vas a sacar el dinero? A los dos meses está mismo. Pero por lo menos no se han quedado sin tu dinero. Mira. Que te lo habrán ocurrido. Que de todo el producto. Es que nada. o sea, no puedes nada, tienes que comer con lo que ganas cada mes. Y esto en Argentina, pero resulta que se ha extendido a Uruguay, que también ha entrado en crisis, y estaba hablando de Brasil, que es un pedazo país de la hostia. Y aquí yo veo que si las bolsas pegan unas bajadas, unas subidas, unos altos y unos bajos, y los inversores están asustados porque el precio del petróleo y esto, y que se sostiene todo esto, en unos ladrones miedosos que mueven capitales de aquí para allá, un país para otro, y en esto estamos sustentando la economía de los países, en vez de en el trabajo diario que estamos haciendo los obreros, la sustentan esta mierda de bolsa y de capitalismo. Cualquier día dice, ah, venga, saquemos la capital de España, ¿qué vamos a hacer aquí a quebrar esto? Pues porque el País Vasco se independiza, pierde fuerza, España está de partida. Y será un guarrada que hace esta gente. Pues nosotros no somos nada. Corralito, te queda sin dinero, quiebra del Estado. El sistema, ahora mismo hay en algunos países, pero el sistema es infantil, o sea, ¿no? Infantil es inestable total. Que esto en cualquier momento pega un peo y se va todo al garete, y se va el dinero al garete y se va todo al garete. Y eso cuando se dieron cuenta que tú lo dijiste, que toda esta parafernalia de clases sociales se han dado cuenta de que... ¿De qué? Sí, del tema, ¿no? De que se decía las clases sociales, que si los... Clase media. Las clases medias, media, la alta, alta, la baja y todo esto. Y ahora cuando ha pegado fondo, ha costado fondo el dinero, aquí no hay más que rico y pobre. ¿Dónde está en Argentina la clase media, media alta, media baja, media intermedia, media...? Solamente hay los que viven de un sueldo, que la están pasando canutas, y los que tienen el capital, los medios de producción, las fábricas, que esos no pasan pena. ¿Dónde está la clase media? Que se creían que yo no soy pobre, soy clase media. Ella mismo lo dice, ¿no? Que no, no, esta es la clase media. Un cuento chino, que nos usan aquí, como aquí vivimos más o menos, podemos comprar nuestra ropita, nuestra casita. Ay, oye, yo no soy pobre. No, pero tú que un día te falta el salario, verás. ¿Dónde va a ir todo lo que tienes? Al limbo de ojos. No, pues basta que los bancos digan, se acabó. No damos ni un duro. Tengo encima cuatro jueces piratas de estos que lo apoyen. El día que te falte el trabajo y el subsidio de desempleo se te acabe, verás dónde vas a ir. Con todo lo que tienes, ¿dónde vas a ir? Argentina. En cambio, yo he trabajado cuando tenía 20 años en la maquinaria electrónica recreativa. Ese hombre había montado empresa, venía de antes de viajes Cebasa, el señor Juan Ceba, porque antes había montado una agencia de viajes que por diversos chanchullos lo habían hecho quebrar. Y está decidido casi en la cárcel. Montó una empresa de maquinaria recreativa, de máquinas de estos de los bares. La cosa fue bien, no fue bien, la tiene medio cerrada, allá la vuelta a montar una agencia aquí, agencia escondal. Y bien, y si el negocio va mal, no te preocupes, cerramos y abrimos en otro sector de la producción, y abren otra fábrica. Que va mal, pues cerramos aquí y abrimos allí, y diversificamos los riesgos y abrimos una empresa aquí y otra allá. Y juegan, mamá de esta, tranquilo, no pasa nada, tenemos el capital, montaremos otra cosa allí. Ellos no pasan pena. Mueven por aquí, mueven por allá. Tú, que te falte, verás, y no encuentres. Verás dónde va a ir la casa que tienes. Esteban no te da canones, ¿vale? Están exhibiendo un panorama que es real, pero... Es real. Estamos en la cuerda floja y siempre con la espada de la fe. Pero siempre, que si te cante eso, tienes que estar solo aguantándote continuamente. Pero si este es el... Un momento. Yo hago un análisis aquí de lo que hay, pero en mi vida yo vivo tranquilo, ¿eh? Porque yo no tengo que... Yo no digo más, ¿no? Que tú vivas como acá. No, pero es que me entiendes. Yo no digo que lo digas tú, pero hay gente que hablando así de no te preocupes tanto, no. Yo vivo muy contento y feliz, pero soy consciente de dónde estoy metido. Pero dentro de la vorágine del mundo. Pero yo no tengo mi coco comido pensando, el mundo feliz, ay, hoy la democracia, votaremos para nuestros políticos porque tengo, fíjate que me dejan elegir a ver si Pepito o Juanito. Qué contento estoy. Fíjate, qué participación, qué alegría, qué mundo feliz vivimos. Ay, madre mía. De todas maneras, lo que estaba pensando yo es que... ¿Pero cuál? Los pobres, los obreros de Argentina, dadas las circunstancias, el que se vaya a votar, es que es tonto de remate. Es que es tonto. Hombre. Es que no hay palabras ya, porque encima te van, te joden, hablando claro, el dinero del banco que es tuyo y tal, y luego te digan, ahora vamos a sacar unas elecciones para...

todas las reformas que hay que hacer a nivel de isla, medio ambiente, todo lo que sea, resulta que esta gente no contribuye con ninguna peseta. Somos nosotros los que tenemos que contribuir. Pero de los beneficios de los hoteleros todavía no hay que tenemos que ver algo. Y encima hay que ir a votar a partidos políticos de esos reyes, hombre. Creo que esto es una isla turística de siempre. Mierda. Nos han quitado lo que teníamos aquí y nos han metido ustedes. ¿Cuándo es verdad? ¿Y quién metió los terrenos para hacer los hoteles? Mi abuela lo vivía de turismo. ¿Y todavía han metido los terrenos para hacer los hoteles? Los Miguel Balbón han rentado a Alcamar, que vendieron, que era todo de un hombre, que no valía nada que el terreno baldío, y le lo vendieron para parcelar y hasta ya tiene instalado. Ahora este, el amigo mío, pues no veas el dinero que tiene. Su hermano es el director de todos los Carrefour y rentaba la banca más. ¿Y quién vendió los terrenos? El abuelo Balbona.